somos organizaciones populares sociales que construimos poder con la gente y que le disputamos el poder al poder económico. Creo que esa debe ser nuestra premisa, ese debe ser nuestro proyecto político comunicacional fuerte y que desde ahí nos tienen que reconocer. No desde la bonita experiencia, porque si no parece que la bonita experiencia la hacemos nosotros y los negocios y las políticas la hacen los otros medios o las grandes empresas, ¿no?